Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, estamos aquí con vosotros en esta tercera edición de Crash Clásica. Estamos enhorabuena por eso, es casi imposible pensar que hace poco estamos en pañales aquí con David y yo. Y bueno, hoy tenemos un día muy, muy, muy especial porque tenemos a Beatriz Díaz y a Mar Fernández. Beatriz Díaz, una pedazo de artista que, bueno, que lo que vamos a intentar es darle más publicidad porque, bueno, cuando venía con el taxi, que quiero saludar desde aquí a Tony, que es un iniciado a la música clásica, dije, escucha el programa porque vamos a escuchar a un artista de primera línea. Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, David, Mar y Beatriz? Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Mar. Buenas noches, Bea. Hola, buenas noches. Uy, qué bien, qué sincronización. Ha sido a gusto. Bueno, como bien dice Enrique, hoy inauguramos nuestra tercera temporada. Que vamos, no, ni nuestras fantasías más húmedas lo podíamos imaginar. Además, a lo grande. Hoy empezamos con una pequeña serie de programas que queríamos dedicar a presentar los programas de las distintas entidades que organizan regularmente conciertos en Asturias. Sabes, saben que somos muy, muy valedores de la OSPA, de la OFI, de los grupos regionales. Y entonces hoy empezamos presentando la temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón. Entonces tenemos aquí a Mar Norlander, no Fernández, Norlander, entendí, no pasa nada. Entendí, Fernández. No pasa nada. Que es la vicepresidenta. Está aquí por dos razones, porque el presidente está de viaje, entonces ella, pues, cumpliendo con su tarea. Además, debuta hoy como vicepresidenta. Yo creo que es la primera vez que sustituís al presidente. Sí, ¿no es eso? Sustituyo, sí, es verdad. Y aparte, bueno, es que como el presidente ya vino a otro programa, pues era también por no repetir. Entonces nos va a hablar un poco de la programación de esta temporada 2018-2019 de la Sociedad Filarmónica. Además, tenemos la suerte de tener aquí a una de las protagonistas, que es Beatriz Díaz, soprano, archiconocida. Que además va a hacer uno de los conciertos pues más esperados, el concierto extraordinario de Navidad, por así decir, y que, bueno, según nos consta estos días en los conciertos del Marqués, que andábamos repartiendo por ahí información de la Sociedad Filarmónica, todo el mundo nos preguntaba, ¿cuándo canta Betir? ¿Cuándo canta Betir? Era recurrente. Y bueno, pues nada, aprovechar para comentarles que los conciertos del Marqués han sido un éxito, que estamos preparando ya los del año que viene. Y que, bueno, la nota cómica para mí fue, me decía Enrique, eso tienes que decirlo, que el verano musical gijonés tan golosado, ¿no? y tan publicitado y tan hipertrofiado de decibelios, pues recibió quejas al parecer en la prensa. Mar, esto me corregirás, porque decían que solo había habido un 13% de participación femenina. Y el Culture Club, esto que organizaron en el Palacio de Villajejedo, dentro, que es una feria de artistas independientes y no sé qué, había 6 actuaciones musicales y eran todo tíos. Entonces me decía Enrique, tienes que decir que en Radio Crash, en los conciertos Marqués, fueron mayoría de chicas, que es verdad. Y hoy, bueno, pues inauguramos nuestro programa con no una, sino 2 invitadas. O sea que, bueno, creo que el tema de la paridad lo tenemos resuelto. Bueno, chicas, bienvenidas y un millón de gracias. Vamos a hacer un programa muy chulo. Mar, tienes la palabra. Cuéntanos un poco ¿cómo va la temporada de este año de la Filarmónica? Bueno, pues la temporada tiene 12 conciertos programados. Empieza el 3 de octubre con un gran concierto de piano que es de Juan Pérez Floristán, el pianista este sevillano que fue ganador del concurso internacional de piano Paloma Ossí del 2015. Además, es el segundo español que lo gana, que sabes que últimamente para ganar concursos, para festivales de piano hay que tener los ojos un poco rasgados. Sí, sí, sí. Y comer mucho arroz. Sí, sí, sí, sí. Bien. Arroz 3 delicias. Exactamente. Entonces, bueno, tiene mucho mérito y va a venir el día 3 de octubre, es el inicio de la temporada, toca obras de Beethoven, la Sonata Passionata, Mussorgsky, cuadros de una exposición, y Ligeti, música Richard Cata. Bueno, pues si te parece, podemos escuchar, creo que nos traías una muestra de este concierto, ¿no? Bien, He seleccionado el tercer movimiento de la sonata apasionata, y es que yo soy muy apasionata de Beethoven. En todos sentidos. Exactamente. Y para ello escogí a una pianista ucraniana, que uh-huh. es Valentina Lisitsa, uh-huh. que es una mujer que toca con una elegancia increíble y con una pasión. Ella es muy experta en Beethoven, también en Rachmaninoff y en Liszt también, pero Beethoven bien. Además es una mujer que es muy prolífica en las redes sociales, graba muchos vídeos de YouTube y está siempre como muy en candelero, ¿no? Y me bien, gusta bien. Mucho. Y cuando queráis lo escuchamos. Tercer pues bueno, movimiento. Adelante con ella. Vamos para allá. La gente ahí ya me está mandando parar. Ya sabes, aquí en cuanto hay una reposición, una vuelta al rondo, al tema del rondo, ya mutilamos. Bueno, pues sí, la verdad es que la versión era muy muy interesante, muy muy vital, muy dinámica. Me quedé con las ganas de verla porque estaba en una versión en YouTube, lo pueden encontrar. Enrique tiene el privilegio de ver siempre a los intérpretes, nosotros aquí nos los tenemos que imaginar. Por cierto, tengo que tener una culpa porque el apellido de Mar efectivamente es Fernández. Tenía razón Enrique. Y lo que pasa es que no, yo me he liado porque ella, entre otras muchas cosas, es crítico musical además en la Nueva España, ¿no? Y firma como Norlander para evitar luego las represalias de los artistas que se hagan mal parados. Cuidado que tengo aquí a Beatriz Díaz y si me toca hacerle la crítica. No que... pasa. Pero esa fue Norlander. No, constructiva fue... siempre, no pasa absolutamente nada. Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, pues otro concierto que tenemos de la Filarmónica, que es de los grandes, sí. El Cuarteto Leipzig, uno de los grandes cuartetos vamos, a nivel mundial. A eso voy a ir yo. Sí. Tocan el Cuarteto Americano de Borsak, además, ¿no? Es el favorito de Enrique. Bueno, creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tocan un Mozart, Schumann y el Estel. Hazle caso a Enrique, que lo tiene apuntado hace meses y así. Mozart, Schumann, sí, sí. Sí, señor. Eso es uno de los conciertos más esperados. Es que Enrique tiene, hay que decir que tiene, además este programa, tiene otro programa los miércoles sobre rock español, que se llama Bacanal Musical. Me tienes que invitar. Sí, te lo iba a decir yo, te tienes que hacer doblete, porque Mar le da a todos los palos musicales. Igual barroquera, ¿eh? Y entonces Enrique, claro, los miércoles no puede, que es el día habitual de los conciertos de Filarmónica, no puede ir porque tiene el programa. Se debe a su audiencia, como dice él. Hombre, que debe ya, ser tres, millones de audiencia. Debe ser tres personas, ahora cuatro con el taxista que te trajo. No, porque le hemos escuchado el de clásica. Pero bueno, de vez en cuando pira el programa para ir para las grandes ocasiones. El año pasado vino a ver el Quiroga, por ejemplo, ¿no? Sobre todo para los cuartetos. Y el Brentano también. Y el Brentano. Bueno, luego te cuento otro que tienes que ir a ver. Sí, muy bien. Dos, tres voy a ir. Sí, hombre, sí. ¿Y qué más? Bueno, siguiente concierto, antes de la gala lírica que estará Beatriz, pues tenemos a Aarón Zapico y Emilio Moreno, que traje sí. por aquí el CD que nos regalaron a la Filarmónica. Ah, sí, es verdad. Es un CD que merece la pena escuchar. Y ver, porque tiene un diseño precioso, ¿eh? Y ver. Las y fotos leer, que traes, ¿no? Los pájaros por ahí es precioso. Sí, sí, sí. Guapo. Aquí lo tengo. Y leer también el sí. texto, como explica... ¿Qué lo escribió Aarón? Las notas, tiene entre los dos. Entre los dos, un trozo lo escribió Emilio y otro Aarón. Pero es que Aarón, bueno, Emilio también, ¿no? Pero Aarón es que es como lo más exportable que tenemos aquí de música. No, está claro, sí. Está, no, claro, no, está claro. Tú habrás colaborado con ellos, ya imagino, a estas alturas varias veces, ¿no? No hicimos hace muchísimos años, que ellos aún no tenían el grupo establecido como lo sí. tienen ahora, e hicimos, yo creo que era un Gloria de Vivaldi en la Catedral. Te hablo de por el 2003, un año lo hicieron ellos, me acuerdo. Sí. Con instrumentos originales, por así decir, y nunca, sí. y no, luego no, o sea, tengo la oportunidad de verlos a menudo y claro, vamos, me claro. parecen fantásticos. Con Aarón coincidí además en una charla que dimos una vez en Moreda, con Masi estaba también. Ajá. Y vamos, admiro el trabajo que hacen, sí, admiro la claro. profesionalidad con la que trabajan y... Bueno, y la difusión, la labor que hacen de difusión, o sea, también, de repertorio, no. Oye, escucha, 2003 me estás diciendo... Porque yo coincidí con Aarón, no, pero claro, debió ser antes. Yo o coincidí, dos, o uno. Que no sé si contabas tú con la orquesta de Gijón, sí. que dirigía Joaquín Valdeón, y, sí, pero Aarón estaba tocando el clave de aquella, pero igual fue antes, esto fue antes todavía, claro. Pues a lo mejor, es que yo te hablo antes. De hace muchos años. ¿Eh? Y claro, sí, siempre era ese concierto siempre, pero hubo un año que vinieron ellos, si me acuerdo. Ya. Me acuerdo, además lo llevaba Adela Sánchez, entonces sé que venían ellos. Pero fue una vez. Yeah. Yo creo que fue la segunda vez que yo hice el Gloria, pero no sé a qué fecha me estoy remitiendo. ¿Con quién más era de cantantes? Aquel año no me acuerdo. ¿Solistas? No me acuerdo quién era la otra solista. Un año vino María José Suárez, otro año vino Marina Pardo. Ah, claro, otro año vino el contratenor Pastor. No me doy cuenta. Es que ahora mismo no me sale el nombre, pero también un contratenor, varias veces lo hizo, se hizo varias veces, o sea, hicimos muchos años aquel Gloria, de hecho, alguna vez tú hiciste más de uno, seguro. Yo toqué uno que yo ¿solo recuerdo uno? Por lo menos. Yo hice varios, sí. hice sí, varios. Sí, sí, sí. Por cierto, Marina Pardo, que ya ahora que lamenta, yo creo que hemos hablado de ella aquí alguna vez ya, estaba cantando ahora el papel de... Jacinta. De Jacinta, ¿no era Jacinta? Sí, de Jacinta en Fuentevejuna. Y es la compañera sentimental de uno que va a ser nuestros próximos invitados, que nos lo ha confirmado también, que es Rubén Menéndez. Va a venir Rubén. Sí, va a venir Rubén. Y a lo mejor con Marina, no sé si juntos... Que vengan mejor, venga mejor los dos. ¿Qué va? Es que Enrique lo teme a Rubén. ¿Por qué? Porque tiene demasiada energía para él. Enrique está un poco mayor ya. Yo tengo 54, él tiene 34. Claro, exactamente. Después de una vez que fue lo que fuimos a Rigoletto, sí. acabamos hasta las 6 de la mañana por Oviedo, y pues yo me bien. Tenían secuestrado, pues yo me quería ir para casa. Entonces tú temes la post-entrevista, claro. ¿no? Claro, ahí está. Rubén, se está escuchando un beso sin lengua. Yo un abrazo, un beso. No. Sí, bueno, perdón por aquí por el excursus. Estamos hablando de Aarón Zapico sí. y de Emilio Moreno. Pasamos por Fuentevejuna. De su concierto, que vamos a escuchar también un fragmento, ¿no? Sí. Nos gusta la idea de haber traído a Aarón Zapico y a Emilio Moreno. También porque le da otra sonoridad diferente a otra sonoridad a la música, ¿no? Porque ya sabéis que la Sociedad Filarmónica se basa en música de cámara, es lo que fomenta y es lo que trae a Gijón. Claro. De hecho, si no fuera por la Sociedad Filarmónica, prácticamente escucharíamos no hay, claro. música de cámara. No, bueno, los conciertos del Marqués. Poco. Bueno, claro, es una cosa... Y alguna... Valle. ¿No? Sí, alguna cocina de por verano. Lo de música antigua del verano y poco también. Más. Sí, sí, porque, sí, bueno, viene la OSPA, afortunadamente, pero sí, sí, no, está, sí. está claro que la música de cámara, sí. que es la quinta esencia de la música, por pues otra sí. parte, pues sus los ángeles custodios de ella, aquí es la Sociedad Filarmónica de Gijón. Durante 130 años ya, además. 111. ¿No? 111. 130 llegará, pero de momento hombre, 111. Dale tiempo, dale tiempo. Eso es. Y lo que queremos escuchar, pues vamos a escuchar el segundo movimiento, Andantino sempre piano, de la sonata en re mayor. Vamos para allá. Boccherini. Aviso que la Burja Vería suele hacer alguna trastada con el CD, ¿eh? A ver vale. si funciona. Thank you. que es un CD que desde aquí le digo a los oyentes que tienen que comprar porque está realmente genial. Aparte que aquí en Clase Clásica somos unos fans de Boccherini, hay que decirlo. Sí, cierto, cierto. Yo canté hecho... su única ópera. No sabía ni que la tenía Clementina. Una ópera. Mira. Bueno, como rareza puntual. Hay que reponer. Mira, sí, sí. No tenía ni idea. Mira, hablamos de Boccherini porque hicimos, pues dedicamos sí. Bonita, muy divertida. La hicimos con Mario Gas en el Teatro de la Zarzuela. Y dirigía Andrea Marcón. ¿Cuándo fue eso? Pero no estaba Oliver todavía, ¿no? No. No, no, fue el año anterior, justo que entró Oliver. Ya. Ah, pues no tenía idea. Mira que Boccherini, todavía hablamos hace poco de él, porque uno de los conciertos del Marqués lo dedicamos a... Se hicieron pues dos quintetos. Muy bien. Es super, el libreto funciona muy bien, es muy divertida, la gente entraba muy fácil. De hecho, la volvimos a hacer en el Manuel de Falla con Margón, en versión semi-escenificada también. ¿Eso es en Cádiz? En Granada. En Granada, con la Orquesta de Granada, que fuimos con Andrea y nos lo pasamos genial. Además hicimos un grupo estupendo, somos los Clementinos. Qué bueno. Pues nada, ese otro concierto ineludible. Bueno, lo que decía Mar aquí realmente es que lo que hay que hacer es hacerse socio directamente, ¿no? Sí, sí, claro. Porque no veo ningún concierto ahí que quisiera perderme, realmente, ¿no? Hay... Es que si no existiera la Sociedad Filarmónica, yo ya lo he dicho antes, o lo he dicho encerrado, no lo sé. Da igual, encerrado, lo digo otra vez. Dilo que es muy interesante. Si no existiera la Sociedad Filarmónica, no tendríamos música de cámara en Gijón, tendríamos muy dos conciertucos. Lo que decía Enrique, el Evaristo Valle y poco más. Sí, sí, no, es algo muy... Bueno, y no les vamos a repetir la historia de las personalidades que pasaron por ahí, porque esto ya nos habló Ramón cuando vino, Pocasals y tal. Bueno, caray, tiene una historia realmente... fascinante. Muy bien, y el siguiente concierto ya es el de Beatriz, que es una gala lírica, que hay que explicar que este es un concierto fruto de un convenio que tenemos con el teatro, sí, ¿no? Cuenta sí, un poco sí, tú eso más. Es, tenemos un convenio con el teatro, ellos se encargan de los dos conciertos más importantes, Cuantitativamente. Cuantitativamente. Seguro. Sí, seguro, eso es. Y entonces es la gala lírica y después el concierto de cierre, que es el de Abraham Cupeiro, Los sonidos olvidados, que ese ya sería para junio, pero el de la gala lírica, aquí tenemos a la protagonista. Yo, por mi parte, daros las gracias y decir que siempre es un placer, que como os decía antes, en el 2015 ya participé, creo que fue en el 2015 en diciembre con vosotros y tuve una experiencia estupenda en el teatro. Y siempre me tratáis genial y además en esta ocasión se une Alejandro Roy, que para mí trabajar con Alejandro siempre es un placer. Bajo mi punto de vista tiene una voz privilegiada, una voz de tenor de los pocos que hay, sí, porque el tenor es una especie en extinción. Sí, pero además es tenor heroico total, ¿no? Total. Es una cosa... Pero yo hace años que conozco a Alejandro, muchos años que cantamos juntos, me acuerdo, lo primero que hicimos juntos fue un Elixir d'Amor. Estaba yo en Habilis con Ana Nebot, que hacía Dadina y tú hacías... Y hacía la Llaneta. Sí, estaba yo en ese concierto, que era una producción como asturiana, estabais ahí... Era de Emilio Sagi, pero estabais ahí como... En el Campo Amor. En el Palacio Valdés. No, se hizo en el Campo Amor con Josep Bros y Ana María Martínez, me parece, esa misma producción. ¿Ana María Sánchez o Martínez? Martínez, creo. No sé quién es. Creo, Martínez o Ana María, sí, creo que era Martínez. Y luego se hizo en el Palacio Valdés, que es una joyita y yo siempre Palacio Valdés me parece también. Pero aquí había, era con sidra y todo esto, ¿no? Era había así como de todo, claro, era una botella, ¿no? De sidra tremenda, tremenda. Y vemos vestidos de llaniscos. Sí, Y aquí conocí yo a Alejandro, y bueno, luego hicimos muchas más cosas juntos, hicimos Gavilanes, hicimos una antología de la Zarzuela que se hizo, varias cosas con él, y hicimos un concierto también en el... ¿Estabas tú ahí? ¿En el auditorio? No. ¿Con Juan Jesús Rodríguez? No, esto no me suena. Y la verdad que siempre es un placer, porque ya te digo que es... una voz en extinción, por así decir, porque el mundo de los tenores está la cosa ahí y sin embargo siempre un placer compartir escenario con él. Nos va a acompañar Álvarez Parejo y bueno, vamos a hacer un repertorio potente de muchos dúos de amor y desamor, de desencuentros, mucho Puccini, mucho Verdi, Silea, Catalani... Pues... Creo que hay un montón de entradas ya vendidas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Me consta. Yo feliz, de verdad que trabajar con Alejandro para mí es un placer, trabajar en Gijón también, porque yo Gijón, le decía a él, yo lo considero mi segundo hogar, porque de hecho yo hace 20 años que veraneo en Gijón, ahora ya no veraneo, casi paso mitad y mitad, o sea, en el momento que sale un poco del sol vengo para Gijón y ya cuando no quedo más remedio vuelvo, Pero por eso te digo, me siento de aquí, además, soy vecina del teatro, por así decir, con lo cual me quedo hasta en el barrio. Sí. Bueno. Sí, pues me consta porque el otro día tuvimos la asamblea de para los socios de la Filarmónica y algunos de los socios presentes allí habían sacado, claro, eran nuevos en la sociedad, no sabían que... Pensaban que tenía que sacar la entrada, como era concierto extraordinario. Porque era extraordinario. No, está incluido, los está incluido en el abono. Los socios de la Filarmónica están invitados. Vamos. Bueno, está pues incluido. Ojalá tengamos suerte y llenemos el teatro y salga un concierto estupendo, porque la verdad que yo tengo un montón de ganas y Alejandro me consta que también. Claro. Y además yo en mi caso me voy a meter en un repertorio un poco más lírico que lo que vengo haciendo hasta ahora y va a haber muchas cosas que voy a cantar por primera vez en público. Ah, sí. Voy a cantar Butterfly, alguna cosa de Butterfly. Ajá. Por primera vez y voy a hacer algún dúo por ahí interesante que no voy a revelar todo para que no por sorpresa, favor. No. Pero sí que puedo adelantar que algo de Butterfly va a sonar. Bueno. Y me apetece un montón, la verdad. Escucha, para los que en el improbable caso de que alguno de los oyentes no te ubique, dice que veranea en Gijón, pero bueno, y es de por aquí cerca, ¿no? Y es del... ¿Cómo se llama tu yo pueblo? Yo soy Debo. Debo, exactamente. Que hay un pueblo que es famoso, que hay muchos hórreos por ahí o algo así, ¿no? No, es Ollibueño. Ah, vale, Bo queda en el concejo de ayer, pues Moreda, si todo el mundo... Si la gente que sepa dónde queda Moreda, pues a 2 kilómetros de Moreda por una carretera que acaba allí, porque no te queda otra que llegar al pueblo para conocerlo. Sí. Y ahí, de ahí somos. Ahí nacimos, mis padres viven ahí, de hecho. Y, y Alejandro es asturiano también. También, por supuesto, sí. Él es obetense, ¿no? Alejandro es de Gijón. Ah, es de Gijón. Alejandro no sé es de Gijón. Lo ubicaba, yo tengo en cuenta que Alejandro lo ubicaba es de Gijón. Yo en Oviedo. No. De todas maneras, vivimos un poco, como digo yo, y hay veces que me siento un poco caracol. Cojo la maleta, lo que hay adentro de la maleta, y mucho tiempo lo pasamos fuera, pero... Como que yo vivo en la carretera, pero solo que me da la carretera en el pasillo aéreo, ¿no? Ahora mismo. Pero muchas veces la pregunta recurrente es ¿por qué vives en Asturias? Hombre, en otra época de la vida aún, pero ahora con los medios de comunicación que hay y con todo, yo creo que debes de vivir donde tú te sientas... Claro, a gusto, ¿no? Raíz. Porque en realidad el poco tiempo que estás en casa tienes que beber todo, ¿no? Tienes que... ¿Beber todo? No. Eso no. Quiere decir, coger todo el cariño y llevártelo a la maleta. Toda la pipa. Y... Porque también se bebe. Muy bueno para la hostelería ese. Muy bueno. Me gusta. Como eslogan. Pues aquí... Hasta el agua a los floreros. Sí. Aquí la tienen. Una de Moreda que anda cantando por todo el mundo, escala... Teatro Colón y bueno, todo. ¿En Sydney has estado? No. Las Antípodas todavía no has ido. Ya te toca. La ópera de Sydney. Ojalá. Hay que ir. Yo estuve allí no viendo una ópera, escuchando un concierto sinfónico, pero la fama que tiene el sitio es merecida. Además, esta vez que está como en medio de la bahía, está en un saliente por ahí, claro. parece un barco. Es una maravilla. Y Bea, esto se puede contar, ¿no? Ahora es una no sé qué vas a contar. Una soprano consolidada, mundo de la ópera sobre todo, pero ella empezó cantando tonada, ¿no? Si no estoy mal informado, ¿no? Sí, y a mucha honra, ¿no? ¿Vas a cantar tonada? A los 15 años lo dejé. No, ojo que siempre, y eso sí que lo intento hacer, y eso es así, siempre intento también tirar bastante de la lírica asturiana que la tenemos, y además claro. Es bien bonita, o sea... Claro. Yo creo que hay cosas muy bellas que no se conocen o porque mucha gente tiene idea de... ¿Cantas asturiano? Sí, ¿cantas tonada? Claro. No, hay más cosas. Hay más cosas aparte de la tonada. Claro. Y además tenemos grandes compositores, con lo cual creo que también es un trabajo que es bonito de hacer y que se debe de hacer. Uh-huh. Y yo, pues, cuando puedo, pues hay cosas por ahí que siempre... Tengo ahí la Ñuve de Vázquez del Fresno, que siempre le intento meter, que me encanta. Tiene un ciclo de nanas que son preciosas. Vázquez del Fresno lo tuvimos de invitado aquí también. Ha sido un programa precioso. Sí, pues... Sí. Yo creo que nos puso, ¿no? Alguna nana de estas. ¿Puede ser? Sí, puede ser, sí. Es muy guapa. Me suena. Sí, hay un ciclo que son 13 y son preciosas. Y luego Antón García Abril también tiene un ciclo de canciones asturianas. O sea, quiere decir, Falla hizo una asturiana. Yo creo que es la asturiana más internacional, porque el ciclo de Falla se canta en todo el mundo, quiero decir, de todas nacionalidades y todo. Entonces, bueno, tenemos ahí una pica diciendo, oye, que Asturias existe y ahí estamos. Porque muchas veces te dicen, sí, España, flamenco, tal. No, en Asturias no hay flamenco, tenemos otras cosas. Y existimos también. Asturias no es ni tan mal, hombre. No, ni tan mal. Aquí se vive bien, te lo digo yo. Los que tienen que reivindicar la existencia son los de Teruel, los de Palencia. Sí. Eso, ¿no? Bueno, Asturias está... Hoy conocí uno de Teruel. Tenemos también Alonso que, oye... Sí. Aquí también, hay... quieras que no, hizo mucho con el azul y amarillo del coche. Funcionó el marketing a tope. Bueno, ¿qué música nos has traído? ¿Por dónde empezamos? Sorpréndenos. Pues yo, podía haber traído música únicamente sopranos, pero oye, no. No. Hay más cosas en la ópera. Pero afortunadamente. Tú no eres la soprano, la del chiste ese de... ¿Cómo era? lo de que hace una soprano para desenroscar una bombilla, ¿no? Que es que se sube, se agarra porque espera que el mundo dé vueltas alrededor. Gira en torno a ella, ¿eh? No. Va a ser que no, que no. No es de esas. Creo, ¿no?, que va a ser que no. Bueno, ¿entonces qué? Y entonces, pensando un poco así de cosas especiales o que a mí me digan algo en particular, por así decir, decidí poner el terceto Suave si al vento de Così fan tutte de Mozart, porque creo que es un momento especial donde creo que se para el tiempo, se para todo, ¿no? Sucede, bueno, quien no sepa, pues los amantes se van a marchar a la guerra y eso es un trauma total, en una barca que los viene a buscar y ellas dos junto con don Alfonso se quedan viendo cómo se va la barca y pensando que todo salga bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también la orquestación, quien la pueda escuchar ahora puede darse cuenta cómo simula las olas. Sí. Puedes ver las olas con la orquestación. Uh-huh. Y ellos es un terceto que es soprano, mezzo y bajo. Maravilloso. Y cada uno tiene su momento, ¿no? Su momento de ahí sale, destaca una voz, destaca otra vez otra uh-huh. voz. Yo creo que es una joya y son de estas cosas que se para el tiempo. Yo creo que la música tiene eso, ¿no? Que de repente escuchas algo que te dice tanto sin hacer nada. O sea, solo tienes que escuchar, vaciar tu mente y dejarte transportar a algún lugar. Y yo creo que justamente esta pieza sí que te hace un poco eso, viajar y parar. No sé, a mí me emociona mucho, la verdad. Pues adelante. Adelante. Cosa más guapa. Esto te agradezco un montón que hayas traído esto. Yo tengo debilidad por esta, es que es impresionante. Por este terceto. Y muy difícil de afinar, es muy difícil, sí, o sea, de interpretar es muy difícil. Esto es que además es un ejemplo de esa divina simplicidad de Mozart, ¿no? Que son cuatro notas, pero sí, pero hay la extraña certeza está traído del espacio exterior. Total, total. Es una cosa. Sí, total. Tiene el instinto dramático, ¿no? Que tenía él también. Y luego, yo esta pieza, además, bueno, el momento, lo que nos contabas, ¿no? El momento en que está, cuando le están, es una manera que le están deseando como buen viaje, ¿no? Sí. Suave sí al vento, ¿no? Que como que os sea favorable que el viento. Que todo venga de cara. Que todo vaya bien. A mí me parece, yo de hecho, he mandado varias veces algún enlace a esta pieza siempre y me parece muy, muy bonito como para recomendar buena suerte a alguien que emprende cualquier pues cosa, ¿no? Sí, que sí, emprende sí. No solamente un viaje en sentido literal de la palabra, sino cualquier viaje vital, por así decir, ¿no? Total. Y entonces, bueno, nos lo vamos a tomar como algo que nos desea buena suerte también para esta tercera temporada. Claro, mira, suave sea el vento. Estupendo. ¿Qué versión era, Bea, esta? Pues era Bárbara Frittoli, Angelina Kinschlager, Alessandro Corbelli y Riccardo Muti dirigían el Teatro Ander Wien con la orquesta de la Staatsoper de Viena. Casi nada. Bueno, tú a varios de estos me consta que has compartido con ellos, con el Corbelli. Con los hombres, con las mujeres, no, mira, con Corbelli. Con Muti has cantado también varias veces, sí. Canté varias veces en Roma, en el Teatro de Roma, en Salzburgo, en Florencia. La verdad que eso fue uno de los regalos más... ¿Florencia es Fenice? No, la Florencia fue el Mayo Fiorentino. Fenice es Venecia. Sí. Y yo creo que fue trabajar con Riccardo Muti fue uno de los regalos más grandes, hombre, sin duda, que me hizo esta profesión, la verdad. Claro, no sé si volverá a suceder, pero son de estos tesoros que te guardas. Vaya nivelón que tenemos en Asturias, ¿eh? Todo lo de afuera es más guapo, más interesante. Hay veces más, que creemos que sí, que fuera... Hombre, yo o sea, no hablábamos digo, antes yo de no Aronza Pico y ahora de ti, vamos, sí. Es que es increíble. Efectivamente, Aronza Pico, los Zapicos son una referencia a nivel mundial, sí, o sea, total, son de Langreo, pero es una referencia a nivel mundial, o sea, es que es así. De Langreo, además, es que encima no son de Oviedo, son de Langreo. Yo soy de otra cuenca, somos de cuencas contrarias. Claro que sí. Somos de la cuenca, uno de cada cuenca. Mira, es verdad que nosotros siempre reivindicamos mucho, bueno, incluso pusimos un texto para uno de los conciertos hablando de las formaciones estables asturianas, ¿no? Comparando con el fútbol, que aquí sí que hay equipos de primera división en música, ¿no? Cosa que el fútbol últimamente no tanto, ¿no? La OSPA, la OFIL, una serie de León de Oro, una serie de... Pero claro, luego aparte tenemos los galácticos que andan por ahí por el mundo, ¿no? Como Bea... O bueno, directores como Oliver, Pablo González, que va a venir a dirigir ahora. Es decir, hay gente por ahí que sí, que estupenda. Lo está. Tiene que haber sitio para todos, como claro, digo. Yo siempre digo, claro, pero lo de casa no tiene por qué ser peor que lo que no, venga no, de está fuera. Claro. Eso está claro. No sabemos apreciar. Siempre hay que ver y hay que salir. No sé si y es hay culpa que... de los asturianos y una tendencia asturiana. Bueno, pues o... igual también es una forma de nuestro carácter. Yo creo que es una tendencia nacional, ¿eh? Sí. Puede ser. Sí. Bueno, puede también, ser. Sí. También. El nacional masoquismo que hay aquí es algo increíble. Si fuera alemán, éramos... Todo lo de fuera siempre es mejor, siempre tal. No, fíjate, de hecho, por ejemplo, hay una curiosidad en Italia, si no me equivoco, hay una ley que los obliga a tener un tanto por ciento de los elencos italianos. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, desgraciadamente, pues en muchos teatros, pues hay gente de fuera que si no la hubiera aquí, puntualmente no digo que no, además hay astros, que eso ya no son galácticos, son astros del universo que los tienes que ver sí o sí, claro, porque eso existe sí, y lo necesitamos ver, yo lo necesito ver. Sí, o sea, está claro, y esto son es referentes así para todos. ¿Eh? Pero bueno, también creo que hay veces que se le pueden dar más oportunidades a gente de aquí y no se aprovecha. Entonces, bueno, si podemos reivindicar desde aquí esta que podemos ahorrar el hotel porque... no, está claro, es que hombre, yo por mi parte decir que son ventajas, ¿eh? Que en lo que Asturias se refiere yo me siento querida por el público además, sí, y arropada y he tenido la oportunidad de hacer cosas muy interesantes. De hecho, bueno, este año no me puedo quejar porque además me invitaron a cantar eso en los Premios Princesa de Asturias. Sí, eso lo y va a ser además ahora, con una obra que adoro a mí a priori del repertorio del oratorio, digamos que, bueno, hay tres o cuatro títulos que me gustan especialmente y he tenido la suerte de que me hayan invitado a hacer uno de esos, ¿no? Entonces, no sé, yo me siento bien, me siento querida. Además, yo digamos que soy un producto made in Asturias, porque yo mi maestra está aquí. O sea, luego fui con Mirella Freni a Italia, que duda cabe. Con Elena, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, bueno, seguimos, como digo yo, pasando de vez en cuando la ITV y el repertorio, porque... sí. A ver, ella conoce mi instrumento mejor que nadie, porque ella me cogió con 15 años, entonces sabe mi evolución completa de... Sí. Porque claro, a ver, las voces... fue la que trucó el motor. Claro, entonces claro, ya sabe, cuidado que aquí se te escapa. Es que eso sí. Hay que ir al taller de confianza. Lo que hacemos es un trabajo preciosista de ingeniería. Quiero decir, todo el mundo canta y puede cantar relativamente bien con una buena técnica. Pero no sé por qué no todo el mundo hace carrera. Quiero decir, hay un algo especial. Llámalo duende, llámalo algo que te distingue o te hace conectar con el público de una manera diferente. Si no, todo el mundo podría dedicarse a cantar, ¿no? Y podría hacerlo medianamente bien. Ella me mira con cara de... Yo no. Esto que me estás contando, no te lo compro. Bueno, pero luego influye eso, la vergüenza, el carácter. Claro, hay una serie de factores. Mira, yo conozco grandísimas voces y todos creo que tengamos en mente gente que conozcamos que canta estupendamente. Y sin embargo, sobre un escenario, son totalmente incapaces de hacer lo que ellos saben porque los puede el pánico escénico, el miedo y... Claro. Y no son capaces, o sea, no son capaces de disfrutar de esa misma manera que lo hacen fuera del gran público, ¿no? Fuera de cantantes de armario, ¿no? Se dice, sí, de armario, total, y hay gente estupenda, ¿eh? Que fueron incapaces de hacer una carrera por esto. Mm. Y esto es así, tal cual. Pues nada, lo de lo que decías antes, Beatriz, bueno, pues la asociamos más al mundo de la ópera, de hecho aquí en la Ópera de Oviedo ha estado... bastantes veces recientemente. Fue el año pasado el Elixir de Amor que hicisteis en el Campo Amor, que fue divertidísimo. Bueno, yo me lo pasé. Fue muy, porque yo había muy hecho divertido. Otro Elixir en la Fenice, pero el Elixir... Que dirigió Oliver, además, ¿no? También fue sí. Muy de aquí. No, de la verdad casa, que yo con Oliver, pues, ¿cuántos años? Claro, bueno, ni me acuerdo. Claro. Ni me acuerdo cuánto va... Porque aquí con ciertos años nuevos en Gijón, el Jovellanos, debimos hacer... Claro, tres o cuatro, tranquilamente. Hizo un Don Giovanni con ellos también, que hacía la Cherlina. No me acuerdo de ellos, sí. Y de año nuevo hicimos varios. Sí. ¿Cuánto lleva Oliver en Madrid? La Zarzuela un par de años, ¿no? Debe llevar, ¿o qué? Yo creo que desde el 2016. Sí, dos años. Creo que sí. 16, sí. Sí, porque estaba haciendo yo el imposible, entonces yo voy asociando producciones a hechos, claro. Porque si no, tengo un caos. Pues este año, a Bea no la tendremos en la temporada de ópera, hemos tenido a Marina Pardo el otro día y habrá... Van a pasar varios asturianos, de hecho la siguiente ópera la dirige precisamente Pablo González, que es Tosca, que la hacen con la OFIL. Pero a Bea este año la tenemos en versión oratoria. Antes se refería al próximo concierto extraordinario de la entrega de premios Princesa de Asturias. Va a cantar la soprano del cuarteto solista del Stabat Mater de Rossini. Nada menos. ¿Quién dirige? Creo que va a dirigir el titular, Rosen. Milano. Milano. Sí. Bueno, pues nada, es otro concierto que hay que ir. Por cierto, el programa que siguiente, que lo hacemos la semana que viene, excepcionalmente, no esperamos 15 días, va a venir precisamente Alicia Hulton a presentarnos la temporada de la ópera. Supongo que nos hará un balance del estreno de Fonte de Juna, que creo que fue un éxito. Sí, sí. Y bueno, nos contará un poquitín el resto de la temporada. Beatriz, ha cantado Così fan tutte varias veces y, sin embargo, no nos ha querido poner su propia versión, pero yo espero que no, que venzas un poco la modestia y nos dejes escucharte. La de Espina no la tengo aquí. Bueno, pero tendrás algo en lo que cantes tú, ¿no? Por ahí. Sí, preparado. Sí, lo tengo. Venga, dispara. Pues a ver, todo el mundo que me conoce, aquí me conocía mucha gente porque siempre cuento la misma historia, claro, otra no voy a contar, la mía propia, ni más ni menos. Y todo el mundo que me conoce sabe que mi compositor por antonomasia es Puccini. Hombre, y que ahí me siento es Aliu, es Aliu. Ahí me siento yo como pez en el agua. Entonces, este año tuve la oportunidad de probarme y de hacer en Galicia unos conciertos de la Sor Angélica. Hicimos la Sor Angélica de Puccini, que pertenece al tríptico, que es Il Tabarro. Giannis Chicchi. Sor Angélica y tercero Giannis Chicchi. Sí. Giannis Chicchi lo canté en el Colón en Buenos Aires. Voy probando, ya tengo dos. Ya. Sí. Entonces, decir que es un dramón en primera persona, vamos. De hecho, la primera vez que se escuchó esta música de Sor Angélica... Fue el mismo Puccini que tocó al piano en un convento porque él estuvo observando a las monjas en un convento donde estaba su hermana y estuvo observándolas. Y entonces, cuando compuso la ópera, fue a presentárselo a ellas, a ver. Uh-huh. Y creo que ellas que estaban muy emocionadas porque se reconocían, ¿no? Claro, pues está la que come, la que le gusta comer, la que le gusta rezar, Sor Angélica es la de las plantas, y que se identificaban y que se emocionaron mucho. Entonces, hicieron esta propuesta de hacer a piano y, para mí también... era una manera de sufrir, entre comillas, este personaje, porque, claro, tiene una profundidad psicológica que, bueno, un Elixir de Amor, tú te lo pasas muy bien y te diviertes. Sí. Pero yo con esta obra he de decir que yo creo que fue la que más padecí en toda mi vida, no desde el término vocal, que desde el término vocal me parece una gozada, sino que psicológicamente te deja agotada. Yo empezaba a llorar ya, desde que me dicen que mi hijo se muere, empezaba a llorar mientras cantaba, que esto era como un todo. Además, tú, madre reciente, claro, por aquel entonces, además. Claro, muchos temas muy cercanos todos ahora mismo en el tiempo, ¿no? Y bueno, nunca me pasó, pero se acabó la obra y yo media hora después seguía llorando y acongojada, porque realmente te toca algo. O sea, tú tienes la impresión, yo tengo la impresión de haber dejado un trocito de algo, de mi alma, de algo se quedó ahí. O en mi alma se quedó una huella de lo que hice allí. Hubo un intercambio. Sí, porque tiene una profundidad y una garra y una fuerza esta música que a mí me atrapa, vamos. Quiero decir, a quien le guste el clasicismo dirá que hombre, que Puccini era un diletante y le gustaba el teatro más que nada. Yo, de verdad que me gustan las cosas que te tocan así la fibra, ¿no? Y yo me dejo, soy de las que me siento en una butaca a disfrutar y a dejarme viajar, no a criticar, porque creo que no es la manera. Hay que ir a disfrutar. Sí, yo me siento allí y quiero disfrutar de lo que vea, y dentro de lo que vea quiero que sea algo que pueda aprender de ello. Y entonces, nada, hay por ahí clandestinamente el Senza Mamma, cantado por mí. Yo recomiendo también una versión de La Scotto Divina. Bueno, vale, esa después. Que oye, como referente es magnífica. Una pregunta indiscreta. Pregunta. Tu hijo se llama Luca, ¿no? Sí. ¿Tiene algo que ver con la ciudad de nacimiento de Puccini o no? Sí. Bueno, tiene que ver y no tiene que ver. O sea, mi hijo se llama Luca, la italiana, con una C. Sí. Luca, obviamente, la ciudad de origen de Puccini es Condor. Y de Boccherini, por cierto. Iba a decir ya ahora. ¿Ves? Pero de alguna manera sí que influyó que Luca se llamara así porque, bueno, pues porque hace todo todo encaja. Sí, aparte yo viví mucho tiempo en Italia, nos gustaban mucho los nombres italianos. Y me sentí muy cómoda en Italia y eso, además tenía un plus, ¿no? Porque para mí significa algo más allá, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente dice, Luca, ¿pero qué nombre es ese? Y digo, pues a ver, bueno, mucha gente le llama Lucas también, obviamente. Porque, eso lo haría yo, fijo. Bueno, a ver, no pasa nada tampoco. Lo llamarías Lucas Norlander. Sí. Es el mismo nombre, o sea, uno en español y otro en italiano, o sea, que con esto no pasa nada. Pero sí que para mí tiene algo que ver con eso, pese a no ser, ya te digo, para los hispanoparlantes es similar, obviamente para un italiano no, porque tiene uno lleva doppia pero como simbolismo a mí me sirve. Bueno, estupendo. Pues venga, vamos a escuchar a Beatriz cantando papel de Sor Angélica. Vamos para allá. Thank you. Bueno, impresionante, ¿eh? Bueno, yo no me escucho. Se quitó los cascos, pero yo estoy impresionada porque yo te había escuchado cantar, pero nunca te había oído hablar, claro, ah, claro. No te conocía. Pero es que hablando tiene una voz increíble, pero muy nada simpática. Que ver con la típico soprano. No. Y entonces es... Hombre, podría ponerme, pero no. Claro. No, no. Beatriz tenía literalmente que no se quiso escuchar, pero se quitó los cascos y casi intentó sabotear que lo escuchásemos nosotros también, porque no cayó la boca mientras... Yo os traía una versión divina de Renata Scotto. La de Renata Scotto está en la FNAC y tapa todos los lados. Justo acabo de saltar ahora por YouTube. De hace muchos años. ¿Qué estás? ¿En un canal de reproducción? ¿Estás en una lista de reproducción con Renata Scotto ahí mezclada? Sí, sí, sí. Oh, qué bien, ¿no? Sale inmediatamente después de ella. El factor común sobre Angélica. Bueno, pues si te parece, mira, nos quedan ya unos minutos, Mar. Si quieres, resúmenos así a super velocidad. Super velocidad. Mira, después de la gala lírica, ya en febrero, tenemos bueno un concierto que a mí me hacía mucha ilusión. De hecho, empujé para que sí, tráelo. Que era el cuarteto del fin de los tiempos de... Ah, el Messier, vale. Sí, es de febrero, sí, sí. Sí, señor. Que probablemente sea de los que menos audiencia tengan, pero bueno, a mí me... Ese voy a ir, ¿eh? Ese pero ese, venir, Enrique, ese además, es que aquí David Roldán... Voy de telonero. Sí, voy a tocar la viola. Porque tú haces... La cosa es que ellos vienen, hacen... Son unos chicos de Bilbao que tocan el cuarteto este de Messier, que dura como 50 minutos así. Entonces es una obra que es demasiado larga para meter otra obra completa, pero igual un poco corta para un concierto. Entonces yo les sugerí meter algo 10-15 minutos. Cogieron la abertura sobre temas judíos de Prokofiev, que es la misma plantilla, también lleva clarinete, piano, cello y violín, pero además lleva un cuarteto de cuerda, lleva como una viola y tal. Entonces bueno, yo... Telonero creo que es la mejor palabra. Y además otra chica que es de Gijón también, que es María Díaz Caneja, que se da la feliz coincidencia, que toca la voz, es compañera de los solistas que van a venir, pero y de Gijón, y de la calle Ernesto Batalón, para más señas, como Enrique y como yo, somos vecinos de calle. Bueno, no nos extendemos más sobre este concierto, 6 de febrero. Vale. Y después... Sí, tenemos el trío Wanderer, que trae los tríos de Schubert, una selección de tríos de Schubert fabuloso. Otro de los platos fuertes es el cuarteto de Cremona, que además viene con la colección de Stradivarius, Paganini, sí. De Stradivarius. Ese también voy a ir. Sí. Tú ya te quedas ahí en preferente, ¿eh? Y, sí. Y además... Hazte socio, Enrique, hazte socio. Que voy a tener que hacerme socio. Sí, claro, hombre. Lo vemos claro, ¿eh? Pues Blanco tenemos varios conciertos de ciclo de jóvenes intérpretes junto con la Fundación Álvaro González, porque sí que apostamos también por la música de base, ¿no? Y entonces si solemos traer al ganador del Festival de Música Antigua de Gijón y al de Villa de Llanes. Y también en este caso también traemos a Juan Barahona, el pianista. Ajá, que es becario. Es becado de la Fundación Álvaro González, eso es. Y para cerrar... El concierto de clausura es Los Sonidos Olvidados de Abraham Cupeiro, junto con la Orquesta de Cuerda de Oviedo Filarmónica. La sección de cuerda. Impresionante. Cuerdas, sí, sí. Bueno, sí, pues sí. Y que no se me olvide. Creo que debe ser bueno, vinieron a hacer alguna ópera, yo creo, que a Gijón, ¿no? Pero la verdad es que no viene mucho. La orquesta es Oviedo Filarmónica, lo toman como muy al pie de la letra, aunque son de Oviedo, ¿no? Y la verdad es que no. A Gijón, creo que. No lo sé, no recuerdo. ¿Han venido alguna? ¿No ves que alguna de las óperas, estos últimos años, alguna de las óperas a temporada de Oviedo se hizo en Gijón también? Sí. Hicieron un Nabucco y no sé qué más. Que dirigió Estella Luca. Marchanó, sí. Sí, no, supongo que era la Ofil, que yo había creo, un acuerdo, sí. Pero bueno, muy, depende pero también, pocas supongo veces. Que fuera la que tocara la que había tocado Oviedo, claro, sí. Yo creo que vino a tocar lo de Charlie Chaplin, la película de cuando este año, yo creo no, que sí. Eso fue un invento de Mariano Rivas, la Orquesta Filarmónica de la Galaxia, no sé cómo la llamó, de España creo que era. Sí, era sí, eso, algo sí, así, algo así. Vale, de acuerdo, sí. Tienes razón. Una cosa que no se me olvide, los socios de la Sociedad Filarmónica de Gijón pueden ir a los conciertos de la Sociedad Filarmónica de Oviedo y a los de Avilés. Bueno. Por 160 euros se pueden tragar, vamos, quedar de música clásica hasta aquí. Y los no socios pueden sacar entradas también para conciertos sueltos, ¿no? pero ya puestos... Mejor hacerse socio, porque con dos o tres conciertos que vayas ya claro, amortizas. Es que si no tenemos socios no hay conciertos. Claro. Pues ahí los queremos ver. Bueno, Bea, ¿Algo para despedirte? ¿Tus próximos proyectos? Aparte de pues después de esta Bad Mater de Rossini. Ese de diciembre. Luego, voy a hacer. ¿A dónde te lleva el suave evento? Al Teatro de la Zarzuela. Me voy al Teatro de la Zarzuela. Con nuestro Oliver. Bueno, no va a dirigir Oliver. Sí. Pero vamos a hacer Sueño de una noche de verano, que va a ser una versión libre. ¿Pero el Mendelssohn? No, de Gastambide. Ah, vale, no conozco. Vale. No es nuevo, es la primera vez que se hace. No conozco. Luego tengo Luna de Miel en el Cairo, que va a ser con Emilio Sagi, que me hace mucha ilusión volver a trabajar con él. Hay un duelo africana por ahí. Hay varias orangélicas también que están ahí, que se vamos a hacer una mini gira con estas orangélicas. Uh-huh. Y de momento, hay una pila de partituras encima de mi piano para estudiar y memorizar, que no te quiero yo ni contar. Muy bien. Que es buena señal, por otra parte, ¿eh? Pues que no... Que no falte. Que no falten. Bueno, pues un millón de gracias por venir a las dos. Suave el vento para todos vuestros proyectos. Salud y larga vida a Luca con una C. Y nos vamos a despedir con la otra pieza que nos había seleccionado Bea, que es nada menos que Morgen de Richard Strauss. Aprovechamos para decir, esto no lo van a ver los oyentes, pero hoy inauguramos también una nueva tendencia aquí en Crash Clásica, que es que a los invitados les vamos a regalar una camiseta de los conciertos del Marqués. No allí porque hayan sobrado, allí porque nos apetece. No, esto es un detalle que paga la casa. Se reservaron ¿Lo aceptáis? Sí, de buen grado. Vale. Pues ahora grande seguro. Ahora os la probamos. Bueno, a ver, traje una S y una M, a ver cómo va. Sí. Yo creo que acertaste, ¿eh? Para mí la M. Yo me pido la S. Bueno, pues les dejamos con Morgen y hasta Morgen, no, hasta la semana, hasta Die nächste Woche, como se diga. Bueno, muchas gracias, Bea, muchas gracias a vosotros, Mar, la verdad que lo he pasado fenomenal con vosotros dos, estaba aquí, bueno, pasé muy bien, y bueno, ya lo que digo siempre a los oyentes, estáis en Crash Clásica, Radio Crash 105.0 de la FM. Thank you.